El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, la sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, un jueves sí, un jueves no, donde los protagonistas sois siempre vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones y notas de audio a info@elbatallonpluto.com. Pongo mucho énfasis en lo de notas de audio porque venimos de un programa histórico, bajo mi humilde punto de vista, por las aportaciones que hicieron los compañeros Juan Carlos y Alex Jocuto, también porque hay algún que otro oyente, creo que fue Fer, que le pareció como, bueno, de los mejores responde que hemos hecho, no lo sé, nos falta perspectiva para ver si fue tan bueno en realidad, pero me lo pasé muy bien, eso sí que os lo puedo decir. Y hoy, bueno, pues estamos viendo a ver cómo afrontamos el post mejor responde. Ya veremos si hoy también estamos ahí o no. No lo sé. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeros, eso sí, como cada semana. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Bien hallado por fin, después de tanto tiempo que no me pasaba por un responde. Puede que sea por eso, por lo que ha habido tan buena aceptación en los últimos. Porque veréis cuando me toque leer la lista de likes, lo oxidado que estaré seguro. Bueno, pues lo que te perdiste, hablamos también de comida, hablamos de un montón de temas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, quedó muy bien los juegos recomendados de Play 4, historias personales de algunos oyentes relacionados con videojuegos. Estuvo muy bien, muy chulo. Uh-huh. Así que hoy ya digo que vamos a empezar también por audios, ¿eh? Que tenemos alguna cosilla con ese informe de Bloodborne que nos siguen llegando experiencias. Y bueno, pues vamos a compartirlas todos juntos. Vamos a seguir porque también está ahí al otro lado. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, muy contento de estar otra vez en un Responde. Estos son los buenos. Los Responde son para mí los programas guay porque son los que participa más nuestra gente, el público que está con nosotros siempre y que nos va diciendo las cosas. Es un poco la manera de tomar el pulso a la situación con la comunidad y a mí pues siempre me gusta ver cómo va el asunto. Uh-huh, es verdad. Y lo que me gusta es que cada vez son más oyentes los que se animan por primera vez a participar. Que sepan que son escuchados, que nosotros no juzgamos, así que nadie tenga como vergüenza o miedo. A mí, por ejemplo, sí que me pasaba la primera vez que alguien de un podcast dijo mi nombre en su programa, me daba como cierta cosilla, ¿no? Y además esto, Juanjo, tú lo has vivido en este batallón, que hemos puesto notas de audio tuyas. Claro, claro, yo he tenido en este podcast yo he hecho más que tú, porque yo he sido a la vez partícipe y oyente. Así bueno, tampoco fíjate. Te pases, ¿eh? Tampoco te vengas arriba. algo tenía que decir en mi defensa. El asunto es ese, que yo he sido oyente activo y participativo. Entonces, pues he hecho como muchos que están ahí al otro lado intentando aportar y ayudar al total, al grupo de lo que es el podcast en concreto. Y entonces, pues nada, a mí me parece genial, me parece una actividad muy sana el tener ese feedback y esa información que va de ida y vuelta, ¿no? Me parece que es lo más interesante y lo más importante de un podcast, tener una buena comunidad. Totalmente de acuerdo. Y Atreides, también estás por ahí. Cuéntanos. Hola. Creo que sí, y además, hola, y además con muchas ganas, porque como vengo del anterior Responde, y siempre es muy interesante lo de coger y oír los audios, porque no sé si lo has dicho esta vez, pero es que no los hemos oído. Es una sorpresa para nosotros. No, nos falta la cámara de YouTube para que vean nuestra reacción, pero bueno, el caso es que cogemos y nos hace mucha ilusión el oírlo y ver las opiniones oír las opiniones de los oyentes. Entonces, pues bueno, cuatro que tenemos esta semana, pues tengo muchas ganas de oírlas, la verdad. Habrá quien diga mal dicho, que no somos profesionales por no escuchar antes los audios. A mí es que me gusta más jugar a la sorpresa, a la expectación. Somos kamikazes, efectivamente. Claro, alguna vez nos pasará que pongamos un audio y nos pongan verde, diga, pero pedazo de no sé a qué. A mí me encantaría que tuviéramos que censurar un audio. Que fuera tan nefasto. No, que dijera, cosas tan fuera de lugar que dijéramos, esto no se puede publicar, esto nos cierran el podcast por culpa. No des ideas. Sí, pero eso te iba a decir, no lo digas en alto porque ahora nos van a llegar esos comentarios. Bueno, pues, censúrame este comentario. Exactamente, censúrale. Esto no lo vais a oír. Vale, pondré un pitido. Vale, pues venga, vamos entonces a escuchar directamente estos tres audios que nos han llegado, que me consta que al menos dos de ellos han excedido esta norma no escrita de que, hombre, acotarlo a 3 minutos. No por nada, sino por esto, porque si nos llegan muchos... Pero bueno. Feo, ¿eh? Se va a enfadar Steiner, me parece. Es verdad. Además, no está la escrita, pero se dice en todos los programas. Se así dice, que... pero bueno, nosotros en cualquier caso lo ponemos, ¿vale? Que no quede eso. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, batallón, ¿cómo andamos? Aquí Berhab, escribiéndole ya la carta a los Reyes un poco anticipadamente, porque si no me parece que no voy a abrir paquetes este año. Espero que hayáis hecho lo mismo. Bueno, me animo a enviaros este audio porque me gustaría compartir con vosotros que estoy bastante contento de que tengamos una nueva entrega de Project Zero que sea multiplataforma, aunque sea de un título pues que, bueno, algunos pues puede que ya hayan jugado, pero no es mi caso, a pesar de que yo me quedé en PlayStation 2 y tengo la trilogía original. Es una de mis sagas favoritas, junto con Silent Hill, porque bueno, yo creo que el terror japonés en cuanto a videojuegos tiene un toque muy especial que no tienen las producciones occidentales, ¿no? Y lo que me cabrea un poco, entre comillas, es que no hayamos tenido tirada física aquí en Occidente, que tenemos que tirar de importación si queremos tener una copia entre las manos. Y la verdad es que no sé qué pasa, porque de un tiempo a esta parte, aquí en Europa, hay bastantes juegos que se han quedado sin tirada física. Mira, así ahora mismo que me venga a la cabeza, pues la edición GOTY de Borderlands para PS4, quiero recordar que solo salió en físico en Estados Unidos. La revisión de Onimusha, si no me equivoco, solo salió en físico pues en Oriente. Y lo mismo, por ejemplo, para la Master Collection de Ninja Gaiden, ¿no? No sé muy bien por qué las editoras, me figuro que serán editoras y distribuidoras las que toman esas decisiones, toman, valga la redundancia, esas decisiones en el mercado europeo. ¿Por qué nos quedamos sin estas ediciones físicas? Es decir, yo no sé si tenemos algún repunte aquí en el mercado digital, si es mucho más importante ya que en otros mercados, pero bueno, la verdad es que a mí, yo si puedo, me gustaría tener las ediciones de los juegos que me gustan en físico, desde luego. Y ya para terminar, me gustaría hacer un pequeño off-topic, ¿no? Y es que me he dado cuenta, sobre todo en los últimos tiempos, de que cuando visitamos los diferentes medios de online, digamos, de revistas de videojuegos, ¿no? Españoles, me doy cuenta de que muchas veces cuando se trata de citar fuentes de otros medios, sobre todo declaraciones literales, ¿no?, entrecomilladas, o tweets, muchas veces se tira el traductor de Google. Y la mayor parte de las veces hay fragmentos o frases que no tienen ningún sentido. Y claro, a mí me extraña que si tú eres periodista, sobre todo en este medio, que para estar al día, la mayor parte de fuentes pues no están ni de lejos en castellano, en español, que no sepas inglés o que no tengas un nivel de inglés suficiente como para hacer una traducción decente, o al menos si vas a tirar de traductor de Google, pues léetelo, ¿no? Antes de hacer un copy-paste, porque a veces el traductor de Google hace auténticas burradas y yo me tengo encontrado textos que literalmente cambian el sentido por completo de lo que es la declaración original, porque el traductor de Google muchas veces se equivoca, no en el hecho de traducir literalmente, sino que el sentido de las frases después de pasar por el traductor cambia por completo y el mensaje ya no es el mismo. Bueno, pues no sé, esto es todo lo que os quería decir. Me pasó un poquito de los 3 minutos y encantado de escucharos todas las semanas. No sé cómo veis vosotros la salud de lo que son los juegos de terror, el género de terror, a día de hoy. Y bueno, pues nada, un saludito para todos. Chao, chao. Hola, muy buenas, Batallón. Aquí Víctor As. Y es que llevo tiempo queriendo enviaros nota de audio porque, bueno, el contenido que vais sacando semana tras semana me interesa, pero la verdad es que entre una cosa y otra se me acumulan los programas semanales, los respondes, los contenidos para mecenas y entre una cosa y otra se me van solapando y no logro encontrar tampoco un rato para enviarlo, aunque esto tampoco tiene demasiado trabajo. El mensaje que os envío esta semana es a cuento de, bueno, lo que comentabais en el programa sobre los premios de Games Awards y demás. Y bueno, sí que es cierto que este año 2021 tenemos un año de crisis en cuanto a videojuegos, porque realmente no ha salido ningún, ha salido grandes juegos, ¿no? Pero ningún triple A nivel de grandes sagas y demás, como podría ser Zelda, Mario, Metal Gear, God of War, etc. Parece que las compañías se están reservando un montón de artillería para el 2022 y 2023, esperemos que sea así. Pero os quería comentar desde mi perspectiva que yo no lo vivo con ningún tipo de preocupación ni, bueno, preocupa la industria, ¿no? Preocupa la industria que pueda entrar en crisis y eso afecte a los consumidores como somos nosotros y nosotras. Pero sí que es cierto que yo tengo mucho material acumulado, tengo muchísimos juegos todavía de Play 4. Hace unos meses que compré la Play 5. De Switch también tengo sagas que todavía ni siquiera he tocado y juegos sin estrenar. Recientemente no tengo Xbox, pero tengo un ordenador reciente y el Game Pass está minado de juegos. Más los juegos que regalan con Twitch Prime, con la Epic Games, Steam. Es decir, estoy saturado, desbordado. Súmale la emulación, el retro, la cantidad de juegos de sagas antiguas que de vez en cuando me apetece jugar. Y uno tiene un trabajo y una casa y demás que llevar adelante y no tiene tiempo para todo. Yo entiendo que haya gente que tenga ganas de consumir grandes juegos, triple A y demás. Esta serie de juegos históricos, ¿no? Que salen en una consola y son 20 consolas. Pero yo, sinceramente, quizás sea a lo mejor una visión un poco egoísta, pero por mi parte incluso agradezco que no estén saliendo juegos gordos, porque si no es que me veo obligado a comprarlo. De hecho, creo que ya os lo he comentado por Discord alguna vez. Nunca he jugado, bueno, tengo el Demon's Souls de Play 5, el remake, pero nunca he jugado los Dark Souls ni nada de esto porque, no sé, no son juegos con una ambientación que no me llama la atención. Probé el Demon's Souls de Play 5 y la verdad es que me cuesta mucho y no sé incluso si lo llegaré a terminar. Pero sin embargo el del Ring sí me llama mucho la atención y es probable que en febrero caiga de salida. Así que además nos pilla, creo que cae cerca del puente de Andalucía y si no me voy a ningún lado, igual le doy duro en ese puente. Pero entonces hay una serie de juegos que me quiero terminar antes de llegar al... Ahora por ejemplo estoy con Yakuza Like a Dragon y hay una serie de juegos que quiero terminar. Entonces cuando se acumulan muchos lanzamientos gordos, a uno le entra esta ansiedad, ¿no? Porque es como que tiene ahí una serie de trabajo por acumular, porque al fin y al cabo el ocio, cuando lo sistematizas, si se me permite la expresión, llega un momento en que se convierte como en una obligación, como en un quehacer diario. Y, a veces se me acumulan demasiados juegos y me agobia. Entonces yo agradezco este paréntesis de 2021 en el que prácticamente no ha salido ningún lanzamiento que me haya llamado excesivamente la atención, quitando el Resident 8, que ya lo compré, lo pasé y es un juego que tampoco te quita tanta hora. Pero bueno, solo quería comentar esta reflexión y nada, mandaros un saludo, que hace un montón que no os mando nota de audio y nada, que gracias por vuestro trabajo y estar ahí semana tras semana. Un abrazo a todos y a todas. Muy buenas, Batallón, aquí Jarco. Ya que no he llegado a tiempo a ese informe de visión que habéis realizado de manera espectacular, quería enviaros este audio para el Responde. Bueno, Bloodborne para mí ha sido mi juego favorito en esta generación de PlayStation 4 y se ha convertido en uno de los mejores juegos de la historia para mí. pero el inicio no puede ser más distante del final. De primeras el juego no me gustaba nada, me daba miedo meterme en este mundo porque, bueno, lo probé y dije, aquí me revientan. O sea, acostumbrado a los típicos juegos con hack and slash, en el cual es muy ceporrea botones y no pasa nada, porque prácticamente eres un dios inmortal. Aquí, directamente, atacar mucho y sin pensar no tiene sentido. Te podías encontrar una lluvia de hostias y básicamente mueres en dos golpes. Entonces, bueno, me hizo replantearme la forma en la que juego videojuegos y me hizo entender un poco más las pausas, los tiempos y cómo tenía que enfrentarme a este desafío. Yo fui de aquellos que encontraron primero a la bestia clérigo y me volví loco. Comparado con los humanoides que encontrabas durante la cacería, ves la bestia clérigo y dices, ¿qué cojones está pasando? Y perdón por la palabra. Bueno, pues tras muchos intentos conseguí ver que el fuego le afectaba bien y bueno, pues con los cócteles molotov al final la bestia cayó. Y bueno, pues me flipó tanto que ya de ahí en adelante fue un sin parar, uno tras otro. Empecé a ver mecánicas que no había visto en el juego, como bueno, historias que estaban escondidas y personas que hablabas con ellas, los enviabas a un sitio o a otro y depende de a dónde los enviaras, parecía que desaparecían en extrañas circunstancias, había más mentiras que te rodeaban que verdades. Empecé a ver el tema de la lucidez, que me asombró un montón, como había cosas que tú no comprendías dentro de la pesadilla y según recuperabas lucidez, bueno, en realidad la ganas, pero para mí era como recuperar tu propia lucidez dentro de una pesadilla. Y veías cosas que antes no estaban, y es que sí estaban desde un principio, solo que tú no podías darte cuenta de ellas. Y bueno, me maravilló. Quería comentar, bueno, una cosa que dijo Juanjo, que por cierto, cómo ha contado la historia, ha sido una pasada. La primera vez que me enteré yo de que iba al juego, necesité ver un vídeo de 3 horas para que me lo explicaran todo. Y bueno, quería comentar, cuando habla de las armas iniciales que se entregan a los cazadores, para los novatos que estén empezando, quería recomendarles la hacha del cazador, que está basada para build de fuerza. Y con su ataque especial del R2, cuando tienes el arma expandida, o sea, cuando estás usando el truco, hace un barrido que prácticamente tira a todos los enemigos. Y bueno, como la pistola secundaria, el trabuco es genial para aprender a hacer parries, pero el problema es que tienes que estar muy cerca para que aciertes con ella. Sin embargo, la pistola gasta una sola bala y puede hacer el parry con un poquito más de distancia. Para mí siempre fue la favorita frente a la escopeta. Luego, ¿qué decir? El DLC que Sergio ha comentado, que no lo tenía, que a ver si se lo vendían, para mí es obligatorio, porque es que los mejores bosses están allí. Que vale que el juego tiene bosses buenísimos, no lo voy a discutir. Pero es que empiezas por Ludwig, que para mí es el peor boss de todo el juego, el peor es lo que me costó matarlo. Luego tienes a Lady María, que es un enfrentamiento brutal, porque es que es como el mejor cazador al que te puedes enfrentar, quitando a Germán, como decís vosotros. Y luego el huérfano de Kos. Es una locura. Y luego, sin embargo, viendo al grande de Power, como ha comentado Juanjo, puedes hacerle parries desde atrás y prácticamente se vuelve un feto inservible. Entonces, bueno, mención especial a Simón del DLC, el cual puedes matar al principio del DLC si quieres crearte un personaje potente para PvP y consigues la espada gemela, creo que se llamaba, o no lo sé el nombre que tiene ahora mismo, pero es el único arco que hay en todo el juego. Entonces, en build de agilidad es una maravilla. También menciona Aileen, que es una cazadora que va cazando como cazadores que se han vuelto locos dentro de la pesadilla. Y bueno, haciendo su quest o matándola, si eres un poco sádico, puedes conseguir las hojas de piedad, que son las mejores armas para las builds de agilidad. Y su equipo es de los más chulos que hay en el juego, para mi gusto. Poco más que decir, solo quería decir que el cáliz me parece obligado dentro del juego, y aunque es verdad que es un tipo añadido, las armas que puedes encontrar en el cáliz cambian completamente la forma de las gemas que puedes imbuir en ellas, y eso hace que en realidad para las mejores builds las armas están allí escondidas. Y además tienes la posibilidad de enfrentarte a la verdadera amígdala, que es mucho más difícil que la del juego normal, y además a la reina Tumeria, que es la madre de Mergo, que debería ser un boss que aparece en el juego, y sin embargo la única forma de luchar con ella sería llegando al final de los cálices para el platino. Yo por mi parte puedo decir que tengo el platino, pero la primera vez lo hice todo hasta los cáliz, y cuando llegué al bendito perro de fuego en el cáliz maldito, lo dejé aparcado unos cuantos meses, porque es que me resultó imposible. Y nada más que decir, la verdad, me he enrollado muchísimo tiempo. Si lo ve preciso Sergio, que no cuelgue el audio. Muchísimas gracias, Batallón, por el trabajo que hacéis, y gracias por haber perdido estos 6 minutos conmigo. Hasta luego. Bueno, me encanta que aquí Arco sea el primero que dice, mira, me he pasado, he hecho 6 minutos. También te digo que después de, al final del audio, o sea, cuando diga, si quieres córtalo, hombre, ya está puesto, ya te has librado. ¿Ves? Eso es lo bueno de no haber escuchado antes el audio. Que por ahí te vas a salvar. Bueno, tengo que decir varias cosas que me he ido apuntando. Imagino que vosotros también. El caso de Everhub, que él comenta lo de la importación, del formato físico. Yo creo que se debe eso de que aquí no nos lleguen tantos juegos de poder comprar en la tienda y solamente en digital, al escaso impacto de algunos títulos. Él menciona Onimusha, por ejemplo. También ha mencionado Borderlands, pero en ese caso no sé si nos referimos al mismo caso, porque él hablaba de la versión de Play 4. Yo tengo, creo que además se llamó una colección muy guapa. Y yo ese sí que lo tengo aquí, y además en una carcasa metálica, vaya. O sea que. Pero yo pienso en otros, por ejemplo Phoenix Wright, y llegó un momento en el que ya a partir de 3DS nos han llegado en digital, y cuando se le pregunta a Koch Media por qué pasa esto, dicen que es por las ventas. Sea cierto o no, es el argumento que esgrimen. Y luego el otro tema de la traducción de Google, de que muchos medios recurren a ella y que no saben inglés, hay dos cuestiones esenciales. Primero, la tiranía del tráfico en Internet. Tienes que ser siempre el primero si te dedicas a publicar noticias, ¿vale? No importa la calidad, no importa... O sea, la figura del jefe de redacción se ha desvirtuado o ni existe en muchos casos. Porque primero dale un clic, esté confirmado o no esa información, y luego si hay que desmentir, pues pone actualización, 2 puntos, y se desmienta la información. Pero primero tienes que figurar. Eso por un lado. Y luego también intrusismo laboral. Desde fuera, muchos lectores entrarán en páginas que yo no voy ni siquiera a mencionar, pensando que son medios profesionales y que dentro hay personas que, si no están tituladas, porque yo soy de la opinión de que para ser periodista no tienes por qué haber hecho la carrera, pero al menos que estén formadas. Y en muchos casos no es así. Y quienes te están dando la información, y siento decirlo con esta contundencia, son niños de 15 o 16 años que están ahí porque le dan juegos gratis. Y ese es el periodismo, con muchas comillas, que le llegan a los lectores, que eso no es periodismo y hace muchísimo daño a los verdaderos profesionales. Y esto con Verhaf, antes de seguir con los demás, si queréis hablar de lo que él nos dice en su audio, pues aprovechad. Bueno, yo voy a comentar sobre Verhaf. El tema de las ediciones digitales, yo creo que es que, más que nos pese y nos duela, somos el tercer mercado. Total. Y entonces es lo que hay. Y una cosa digo... tenemos que dar gracias de que solo somos el tercer mercado. Tenemos un mercado hermano, un pueblo hermano, el pueblo hispanoamericano. Si no fuera por el contenido digital, los juegos ni les llegarían, muchos. O les llegarían de importación a precios de locura. Así que al menos en este aspecto ser el tercer mercado tiene la contra de que hay algunos títulos que todos queremos que solo no van a llegar en digital, pero al menos llegan, ¿eh? Que es que antiguamente... no llegaba nada y lo único que podías hacer era intentar ver si de importación llegaban las cosas, etcétera, etcétera. Que sí que ojalá y no llegaran más, pero es que el mercado europeo no es más que el tercero y en algo se nota. Sí, a mí me parece muchas veces brutal cuando veo pues a veces las comparativas de distribución que te hacen la comparativa entre Europa, América y Japón, y muchas veces digo, joder, ¿cómo un solo país se vende más que en todo un continente? Me parece absolutamente brutal. Claro, es que la cultura japonesa del videojuego, eso sí, es algo... Es otro nivel, sí, sí. Estamos hablando y yo de creo que cosa. Ahí está la cosa. Somos un continente, pero no somos un país. Es decir, obviamente en España hablamos español y catalán y gallego y vasco y bable y varias cosas más. Pero quiero decir que si en España hablamos español, en Italia, italiano y así, también tenemos gustos distintos. Y cosas que a lo mejor funcionan bien en un sitio, no funcionan tan bien en otro. Y el lanzamiento no se hace... en Europa igual, no pueden contarlo como un solo país las ventas que serían, sino que son una comunidad de países. Ahí eso puede echarles para atrás, porque a lo mejor aquí en España pues funciona muy bien los juegos de terror, pero en Alemania son las aventuras gráficas y en Inglaterra dos shooters, por ejemplo. Entonces el lanzamiento le sale rentable, pues a lo mejor no, y sin embargo Estados Unidos te lo cogen no como lo que venden en Kansas, en Texas y en esto, sino claro. En Estados Unidos. Es que el coste al final es un coste, un valor añadido que tú tienes que dar al producto de traducción o doblaje incluso, ya no solamente en el juego en sí, en la parte del software, sino en la caja. Tú le tienes que poner el típico texto, el manual, lo que sea, traducirlo. Para ellos no miran nada más que coste de producción. Y todo el marketing, sí, anuncios, exacto, banners, todo. Todo eso cuesta dinero. Al final, ¿qué dicen? Pues mira, yo se lo llevo, pero no lo distribuyo, llevo solo el software y ya está. Y no lo miran de otra manera, ¿eh? Oye, y en cuanto a lo de las traducciones, ¿habéis visto que incluso en la serie, en la del juego del calamar, los subtítulos se hicieron con Google Translator? Bueno, y luego bueno. Se hizo una posedición muy para cracks. Poder hacer eso. Muy cracks estos coreanos. Es que eso ahí da para otro debate, para otra denuncia pública, porque debate yo creo que no hay mucho debate. Pero no, bueno... No Y sé vamos que, con bueno, Victoras. Eso, anda, muchas gracias, Juanjo. Te voy a dar a ti el puesto de presentador, anda. No, no, ¿sabes por qué? Porque el problema es que más arrancamos, que yo sé lo que no, pasa. No, pues por eso, vamos a seguir. Venga, Victoras, que me hace mucha ilusión por ese acento gaditano que tiene, que me recuerda a mi tierra, que dentro de nada me voy en el puente de diciembre. Bien, bueno. Él hablaba de esos juegos que acumulamos, que dice, hombre, a ver, no es que me alegre, pero que no salgan tantas novedades. Que tampoco es tan malo, también te digo, ¿no? Dice, y es verdad, yo tengo cosas ahí pendientes y sobre todo para estas Navidades, con esto de los Reyes, que me caerá algún juego, posiblemente el juego que me caiga no sea de este año, ya veremos. Pero que te quiero decir que hay mucho contenido y mucho catálogo que se habla de final de generación, ¿vale? Porque ya está Play 5 y Series X, Series S... Pero depende de para quién. Para mí no ha terminado esta generación. Sigue igual de vigente porque sigo comprando juegos para estas plataformas. Así que sí, que lleva toda la razón. Y sí. Para mí no he empezado porque sigo comprando juegos para esa plataforma aunque tenga otra consola. O sea, que vaya. Tampoco es que pase nada. Pero joder, que estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que este año ya dije que para mí era el más flojo del siglo. Bueno, para mí, echando cuentas. Pero no quita que me haya servido para poder jugar un montón de juegos que tengo atrasados y los que me quedan, así que por ese lado tampoco me puedo quejar, ayuda mucho para poder intentar quitar un poco del trabajo, como él dice, el trabajo que tienes pendiente. Además es que yo creo que las compañías también tienen que ser un poco consecuentes a la hora de hacer los anuncios. No pueden pedirle a la gente que consuma productos que no paran de sacar uno detrás del otro. Yo pongo el ejemplo, hace no mucho además hubo un poco de controversia en Twitter con el tema de la segunda parte de Judgment, ¿no? Los Judgment. Primero salió Judgment, entre medias salió el nuevo Yakuza, el Like a Dragon, y ahora esta segunda parte, ¿no? Del juego, del original, de Judgment. ¿Qué ocurre? Que han salido en cuestión de un par de años prácticamente o poco más, tres juegos más o menos de la misma temática. Y no te puedes quejar de que el tercer juego la gente se vea un poco hastiado o que no llegue a comprarlo o empiecen a la gente a amenazar. ¿Cómo quieres que después traduzca los juegos si no los compras? Mira, es que no puedes sacarme entre toda la marabunta de juegos, me pueden meter tres juegos más o menos del mismo corte pretendiendo que lo juegue al mismo nivel. En algún momento tengo que descansar. Así que aquí un poco de todo, ¿no? No solamente es el hecho de que las personas nos agobiamos porque salen muchos títulos, sino que las compañías deberían saber medir a la hora de la ventana de al menos del tipo de juego en el que están sacando. Bueno, y el último audio, el de Arco acerca de Bloodborne, os dejo a vosotros porque se ha tirado 6 minutos contando un montón de cosas que creo que algunas las conocíais y otras no, ¿no? Sí, bueno, yo de lo que he hablado en general, pues, ¿qué voy a decir? Es que es una conversación que yo tendría con Harco muy a gusto. La típica conversación con alguien que le gusta Bloodborne y que te puedes poner a hablar de build, todos nos hemos metido en ese mundillo una vez que te pasas el juego y ves cómo va la historia y al final, como no te enteras mucho, te pones a mirar lore, te pones a mirar cómo hacer builds, te pones a mirar un poco de intrahistoria de algunos personajes concretos. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido porque la verdad es que ha complementado bastante bien con algunas cosas como Aileen o con algunas armas que no hemos podido hablar. Es que no me daba para más, ¿eh? Son tres horas y hubiéramos estado más, pero al final en algún momento hay que parar. Pues sí, también que lo podía haber enviado a tiempo, ¿eh? Pero bueno, que estuvimos cuatro horas. Vamos a leer comentarios porque en ese programa para mecenas que publicamos hablando del juego del año, de cómo había sido 2021 a nivel de lanzamientos, Edu Teixidó nos dice: muy buenas, batallón, me llamo Edu y llevo como unos 2 años escuchando vuestro excelente contenido. A pesar de ello, nunca había dejado me gustas o comentarios, así que me he decidido a poner punto y final a este despropósito mío. No solo eso, también me he hecho mecenas, algo que creo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Nunca es tarde, supongo. Finalmente, me he animado a escribir tras escuchar vuestras reflexiones sobre 2021, un año que parece que flojo para los videojuegos. Coincido con vosotros. La cosa es que también ha sido el peor año de mi vida, con mucha diferencia. Mi vida se ha visto enturbiada por un cambio muy brusco y angustioso al que he tenido que hacer frente. Poco a poco me voy haciendo con ello, tratando de poner orden en todo cuanto puedo. Como vosotros, espero que el 2022 traiga cosas mejores y, en mi caso, un poco de justicia. Ojalá. Sea como sea, seguiré escuchando el batallón. Un abrazo enorme para todos y un abrazo y medio para Juanjo. Creo que por edad y gustos sería alguien con quien me encantaría echar un café y charlar un rato. Gracias, Sergio y resto del equipo, por este brillante proyecto llamado Batallón. Soldado Gitán fuera. Bueno, muchas gracias, Edu, por el comentario, por hacerte mecenas, sin lugar a dudas. Y bueno, pues tu situación personal, evidentemente, esperemos que mejore el año que viene. Y en general todo, ¿no? Porque es verdad que cuando uno hace balance, uno siempre proyecta, dice, bueno, pues el, yo qué sé, 2018, ¿no? Acaba 2018 y piensas, venga, que el siguiente va a ser mejor que este, va a ser mejor. Luego no lo es, o crees que no lo es. A veces nos hace falta un poco de tiempo y de distancia y, yo qué sé, hasta de las cosas malas, algo bueno podemos sacar. Y si no, pues mira, ya ha pasado y lo pasado, pasado está. Sí, bueno, yo decirle que espero que podamos ayudar, aunque sea un poquito, de salir de esa situación angustiosa o escabrosa que estará pasando. Y nada, bueno, que ese café que comenta que le gustaría tomarse conmigo, que si alguna vez se pasa por Murcia, que sepa que lo tiene cuando quiera, solo tiene que ponerse en contacto. Uh-huh, vale. FP Yos, además, en ese mismo audio nos pone una serie de sugerencias por algo que contamos a los mecenas, porque es algo íntimo sobre la organización del programa, por tanto no vamos a leerlo aquí públicamente, pero vamos, que sepa que lo hemos leído y que lo vamos a tener en cuenta. ¿Y qué más? Por ejemplo, Peter Griffin dice: muy buenas, batallón, yo solo he jugado Metroid Dread y aunque me ha encantado y soy fan de la saga, no lo veo como GOTY 2021. De aquí a que me acabe el año, me pillaré un mes de Game Pass y espero jugar de este año Psychonauts 2, 12 Minutes y The Ascent. Y si da tiempo, Hades, Myst y Visage de otros años. Un fuerte abrazo. Bueno, él menciona, que bueno, que me parece fantástico, un montón de juegazos. El caso de 12 Minutes, que se ha colado en las listas de los Game Awards, en un montón de categorías, a mí se me desinfló, lo siento. Para mí no debería estar ahí, pero bueno. Bueno, aparte de eso, que tienes toda la razón, que es un juego que pintaba mucho y al final no era tanto como parecía en los trailers, la importancia de un trailer, ¿eh? Fijaros cómo te pueden vender la película. Porque la verdad es que el concepto era muy guay. Lo que pasa es que yo creo que la ejecución no fue tan buena. Que digo que Peter Griffin es, para mi gusto, bastante... No sé, que lo ve. Veo yo que tiene dificultades para en un mes de Game Pass poder jugar Psychonauts 2, 12 Minutes, The Ascent, Hades, Myst y Visage. En un mes. Si lo consigue, por favor. Es un mes de vacaciones, porque si no, no lo veo. Que, vamos, sobre todo es que con Hades... Con Hades yo he estado 40 horas para hacerme el juego completo. Sí, sí. Entero, ostras. Hacer todos los tries. Bueno, lo he hecho dos veces, ¿eh? Me lo he pasado en la Switch y en la Xbox, en las dos consolas. ¿Y cambiaba mucho? No, nada. Lo que pasa es que es tan bueno que lo puedes hacer dos veces y lo vas a disfrutar. Sí, es verdad. También está en PC. Por si quieres probar una nueva. No, yo preveía el problema con Psychonauts 2 y The Ascent, que son muy largos. Y encima, lo que me dices de Hades, joder, es que 40 horas en una jornada, una semana de jornada laboral. Es demasiado, o sea, optimista, que... creo yo, ¿eh? Sí. En un mes. Yo, si se pilla tres meses, pero, a lo mejor. Pero no pasa nada, porque acabo de leer hace nada que ahora con el Game Pass está por 1 euro 3 meses. Correcto, correcto. Así que... Uh-huh. Eso se puede arreglar, si no es en un mes, puede ser en 3. Claro, vale. Y lo último, ya por cerrar este bloque de juego del año, Eloy Calvo dice: yo este año no voy a votar en ningún sitio. De lo que está en las listas oficiales, solo he jugado a Tales of Arise y no puedo juzgar títulos que no jugué. Una pena que no esté Yakuza Like a Dragon en la sección de RPG, me lo estoy terminando y es un juegazo. Si tengo que quedarme con algo que jugué este año sin salir en él, me quedo con el 13 Sentinels. Tanto en narrativa como en historia es una maravilla, así que no estaría mal que añadierais esa categoría. Como lo realmente importante son los TOTI, los espero con expectación. Un saludo. Claro, ¿el 13 Sentinels salió este año? Sí, ¿no? Creo que no, sí. No, no. Ah, vale, vale. Vale, perdona, es que llevo, claro. Yo lo tengo en PS4. Sí. Y bueno, es que salió en PS4. Sí, y yo sí, creo sí. Que no tenía PS5, aunque lo compré. Vale, vale, perdona. No, yo creo que es del año pasado. Claro, ¿eh? Es que ahí voy. O sea, lo que dice Eloy Calvo es que si hacemos una sección de mejor juego que no ha salido este año, que metamos el 13 Sentinels. Vale, ahora lo he entendido. Sí, de hecho, claro. Lo que yo quería decir antes, que lo dejé medio caer, el juego que me puede caer estas navidades, creo que va a ser 13 Sentinels, porque son muchos. Pues es buenísimo. Los que me lo habéis recomendado, sí, sí. Está muy, muy bien. A ver, gráficamente a lo mejor... tiene un diseño alucinante. Me encantan los dibujos, los gráficos que tiene y todo lo demás. Luego, las animaciones pues son un poco así. No son lo mejor. Quiero decir, técnicamente no es la hostia. Pero la historia sí lo es. El apartado gráfico es precioso, a mí me enamoró, y la banda sonora es increíble, o sea que 3 de 4, a mí me parece que es un juegazo, merece mucho la pena. Si te lo regalas, es un buen regalo, desde luego. Wow, perfecto. Vale, ¿qué más cositas? Otro comentario de Miguel del G, dice: muy interesante lo que comentáis sobre los Game Awards, estoy totalmente de acuerdo con Sergio, creo que todos estamos un poco saturados de anuncios y anuncios, necesitamos más salidas en lugar de anuncios. Lo único que consiguen, por supuesto está hecho a posta, es la especulación de las reservas, luego pasa lo que pasa, Cyberpunk, Horizon, etcétera, retrasos. Y creo que los retrasos, desde una persona que trabaja en el desarrollo de software, no son por mejorar, son porque no llegas a la fecha, por mucho que nos vendan que es para mejorar el juego. Bueno, aquí ha salido, ¿no?, el tema de los retrasos, de las reservas, y es verdad que nos bombardean, y como decía antes en ese audio Víctor, dice, bueno, que no hace falta que vayan sacando juegos, ¿no? Si ya con lo que tenemos es verdad que podemos ir tirando. Pues es verdad. Sí, totalmente. Además creo que ha dado la clave en el audio diciendo que estamos haciendo mal si nos organizamos. Bueno, él lo ha explicado mucho mejor, de que no hay que convertir el ocio en trabajo, en algo de que decir, uff, me tengo que poner a, ¿no? Sino que tiene que surgir más natural y cuando te apetezca, no por decir, uff, me estoy quedando atrás, están saliendo un montón de títulos y venga, voy a por faena. Sí, sí, sí. Bueno, Mesías, se llama Mesías Leproso. Espero con ansias review de las sartenes. Fuera bromas, qué gran compra. De verdad os lo digo. Una sartén te cambia la vida. Si veis que las cosas no salen bien en general en vuestro día a día, es porque falta una sartén, creo yo. Os digo una cosa, en el PlayerUnknown es el único objeto que es a la vez arma de ataque y defensa. Sí, así sí, que sí. Algo tiene que tener las sartenes. Y que es verdad, eso, invertid, aunque cueste su dinero, mira, os quitáis un juego de estos que valen 80 euros y ponéis un juego de sartenes y ya está. Luego, hablamos de YouTube, de la decisión de ocultar el número de dislikes, ¿vale? Era esa la decisión que había tomado la empresa. Voy a leer, como en grupo, todos los comentarios que hemos recibido y ahora vosotros me decís. Dice Ángel JGPG... que además ha tenido como un debate con otro oyente, dice: buenas, lo de quitar el botón de no me gusta de YouTube es para que no se pueda reflejar el descontento con ciertas campañas, tanto de empresas como de gobiernos. Actualmente hay muchísimos vídeos de dichos entes que no es que sufran review bombing, es que proponen cosas que a la gente no les gustan y así lo reflejan en redes. Si eso se deja de mostrar, parece que no hay nunca nadie en desacuerdo con nada. Si hablando físicamente yo te puedo decir que no estoy de acuerdo con algo tuyo, en redes debería ser igual. Que no sea así, no se puede llamar libertad de expresión. Otra cosa es entrar en ataques personales e insultos, pero decir que algo no te gusta debería ser legítimo. Eliminar esta opción es encaminar a que Internet refleje una imagen de la sociedad más falsa, todavía, de la que ya hay. Que afecta a youtubers y demás es un efecto colateral, pero el interés de eliminar esta opción viene de mucho más arriba y, por supuesto, evitar el acoso a gente no es ni muchísimo menos el motivo por el que se hace. En cualquier caso, hay un buen debate aquí. Un abrazo. Y FPYOS dice: buenas, Batallón, al respecto del botón de dislike de YouTube, veo un aspecto similar de querer hacer una campaña de positivismo en las redes sociales o de copiar otras como Instagram, que solo tiene el corazón adicional. Me recuerda lo que pasó en Facebook. Lo ponen así como Facebook, jeje, broma interna, saludos al padre de Sergio, guiño, guiño. En Facebook, incluyendo más botones de reacción, hace algún tiempo cosas que igual tienen muchas interpretaciones. Y apoyo lo que dice Juanjo, la intención es buena, pero la forma no tanto. Un abrazo. Y sigo. Rodrigo Díaz, con respecto al tema de los like-dislike, dos de vosotros no lo estáis enfocando bien. YouTube no está limitando la libertad de expresión. Si tienes algo que decir, tienes el apartado de comentarios. El ser humano solo necesita lo más mínimo para acudir en manada a machacar algo, criticar algo, etcétera, sin una opinión formada, sin una búsqueda previa y adecuada de información, simplemente porque, en general, no tenemos la educación emocional adecuada. Tú no necesitas decir que algo es negativo. No disminuye tu experiencia en Internet por ello. Sería mucho más constructivo poder desarrollar opiniones firmes sobre algo y al final se verían dos frentes polarizados de pros y antis. Enfocando bien el asunto desde varios frentes, se puede conseguir una mejor experiencia en Internet y, por extensión, tendríamos una sociedad más sana y también más sabia. Pero sé que es demasiado pedir. Un saludo, Batallón. Bueno, muchos comentarios a favor, en contra, quienes se llevan esto al terreno o al debate de la libertad de expresión, quien piensa que hay detrás otra decisión más oculta. No sé, ¿qué me contéis vosotros? Y así cojo aire. Bueno, yo creo que soy una de esas dos personas que dice el último oyente que no lo está enfocando bien, según su criterio. Y bueno, yo en particular, yo creo que en ningún momento he dicho que se quiera limitar la libertad de expresión. Yo lo que creo es que se quiere sesgar la expresión de la gente, porque en cuanto tú no permites hacer una expresión de un tipo, aunque sea para bien, estás sesgando la de otro tipo, lo que siempre se dice, ¿no? De que Instagram es la red social happy, porque al fin y al cabo, como no permite que haya un sesgo negativo a la hora de influir en la opinión de la gente, más que el comentario, no limita la libertad de expresión, evidentemente, pero hay una tendencia, hay como un aura de positivismo en esa red social. Y de hecho eso se manifiesta y al final suena, a mí por lo menos lo que me pasa con Instagram es que todo me parece demasiado happy, me parece irreal, todo, todo. Es como una cosa muy superficial desde mi punto de vista. Porque, pues, bueno. Pero al contrario. Bueno, sí, pero que en Instagram, a ver, vosotros, ¿por qué no sois Instagramer? Yo te digo que si te metes en los mensajes privados que reciben los influencers y las influencers, te digo yo que ahí no hay cosas bonitas. La de insultos y barbaridades que reciben a diario es brutal. Entra en el ámbito privado. Yo me estoy refiriendo a lo que son las herramientas públicas de uso en la red social a la hora En el ámbito privado, perdón, ¿en el ámbito privado o en los comentarios sobre las fotos? Claro. O sea, no es el ámbito privado, ¿no? Sino es que dentro de la plataforma. Empiezas a leer los comentarios y empiezas a ver cómo me pegan palos, ¿no? Sí, pero yo es que, como Sergio ha dicho, mensajes privados, pero yo lo que digo es que el hecho de que tú puedas expresarte de manera negativa es algo que debe de estar bien, porque la disidencia es lo que permite el cambio en las actitudes que son más bien totalitarias. Siempre se dirá lo mismo, una época en la que todos los científicos de este mundo decían que la Tierra era plana, ¿de acuerdo? Y el que fue disidente en ello fue el que al final tenía razón. Que ese ejemplo es el que vale para decir que no hay que limitar la disidencia de las personas. La disidencia siempre es buena, siempre que sea para construir, no para destruir. Pero quiero dejar claro, y lo hicimos, y lo dijimos, pero por si acaso quiero volver a recordarlo, cualquiera puede seguir comentando y opinando en YouTube. Correcto. ¿Vale? Eso. Claro. Y dándole a dislike si quiere, también. el poder que tiene un número, ¿no? Yo hacía el símil con la nota, ¿no? De un videojuego, ¿no? La gente va como muy a la nota y no a leerse el análisis, pues hay algo parecido como ver los dislikes y los likes de un vídeo en YouTube o a ponerse a leer comentario, comentario, comentario, ¿no? Hay que hacer un trabajo más amplio en ese sentido. Aún así, yo pienso que si la solución para acabar con ese mundo de odio o ese internet tóxico es ocultarlo debajo de la alfombra y mostrar un mundo irreal, me parece que no es la solución a la que debemos optar, ¿eh? Para eso que nos quedamos igual. Sí, por supuesto que la solución siempre a esto es la cultura. Yo siempre pienso que es culturizar a la gente, que la gente aprenda y que y al final, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, se conseguirá que haya una buena educación a la hora de relacionarse en Internet. Espero. A mí me ha gustado mucho el término que ha utilizado, creo que era Rodrigo, que ha dicho educación emocional. Y me parece muy interesante. Porque es verdad que también habría que educar en eso, pero bueno. Sí, porque por cierto, solo por terminar, los dislikes no creo que sean lo peor de un mensaje en YouTube, quiero decir, no de un mensaje en YouTube, de un vídeo en YouTube, porque puede tener muchos dislikes, pero tú empiezas a ver dónde está el odio, no es en poner no me gusta, dónde está el odio es en coger y empezar a decir de todo al que ha hecho ese vídeo. Es verdad. Y eso que sigue estando ahí. Es que hay que diferenciar que un dislike no es un odio, es una desaprobación o un desacuerdo, pero no es que odies a la persona, es que no estás de acuerdo con ese contenido o esa opinión que ha mostrado. Eso es, igual luego que lo aclaran en el comentario, ese odio. Y que igual que si tú lo que quieres es denunciar un vídeo porque incumple o te sientes ofendido, hay un botón que es denunciar, que no es el dislike. Que quiero dejarlo también muy claro. Que dentro del dislike habría que desgranar, ¿no? El motivo por el que das dislike. Eso y es. Otra cosa que me acabo de acordar y es que tú puedes deshabilitar los comentarios en tus vídeos, ¿eh? Que la gente, si ve que hay un grupo de personas que está ahí, tú personalmente puedes cortarlos. O borrar el que tú quieras. Yo en mi canal personal de YouTube he borrado comentarios que no quería ver, porque esa es otra. Tú tienes la libertad de opinar de lo que tú quieras. Yo tengo la libertad de escucharte si quiero o no, ¿eh? Porque yo no tengo por qué tragarme según qué cosas. Esto también quiero dejarlo claro. Si está la herramienta, yo la utilizo. Venga, vamos ahora a seguir hablando. Ahora la franja otaku, porque dice Juan Francisco Fernández, ¿alguno ha jugado al Naruto Clash of Ninja de GameCube? El único juego de lucha equiparable a Smash Bros. De hasta 4 jugadores, imprescindible en las sombras de GameCube. Pues yo puedo decir que sí, que he sido muy fan además de los juegos de Naruto, tanto en la época de GameCube como los que han hecho después, los Ultimate Ninja, que los cogió CyberConnect, no sé si los de GameCube también estaban hechos por ellos, y me parecen chulísimos. Es verdad que en comparación con otros juegos de lucha están más limitados en lo que respecta a combos o posibilidades, pero luego ves las animaciones de los ataques, los personajes y todo en general, y yo me lo paso muy bien con ellos, así que sí, lo recuerdo. Y luego, Atreides, espérate, porque Alberto García dice, Atreides, sí que te has metido en un jardín. Meterse con One Piece justo antes del capítulo 1000 del anime, una serie increíble cuyo único problema es que no tiene parones, por lo que el ritmo es más lento del que debería. Bueno. No me acuerdo exactamente qué dije, pero mis disculpas. Alguna barbaridad. Es que no, fijo que sí, y sobre todo antes del capítulo 1000, que se dice pronto, que no hay muchas series que puedan presumir de eso. No, creo, o sea, que fue algún culebrón. Creo que fue que dijiste que duraba mucho Ataque a los Titanes, y yo te dije, ten cuidado con lo que dices, que es verdad, que Ataque a los Titanes no tiene tantos episodios como otras, como Naruto, tal y cual. Entonces, y claro. Bueno, eso es verdad, claro. Pero no sé. Bueno, de cualquier manera, no es una serie que siga especialmente, porque la vi en su principio y luego la dejé por una vida. Y la verdad, porque es que es muy larga. Pero hay gente muy entusiasta de ella. Y la verdad es que es una serie que me gustaba entonces, pero ya digo, es que era demasiado larga. Pero bueno, mis disculpas si he dicho algo que podía fallar, porque la verdad no era la intención. Bueno, yo creo que vamos a cerrar con un último comentario por hacer algo de justicia, y es que Fermín nos dice, hola batallón, pues otro que estos días está dándole al Animal Crossing. Ha vuelto la fiebre del nabo, solo que ahora con tomates, zanahorias y demás. Qué agradable siempre oír a Marta, y tiene razón, apetece esas charlas con un café de Fígaro, sea solo o con leche de pichona. A mí lo de un elemento sobrenatural que al final tiene una explicación lógica, real, me ha recordado constantemente a Scooby-Doo, en los que unos fenómenos aparentemente sobrenaturales siempre resultaban en un villano usando disfraces y trucos para cometer sus fechorías. Un abrazo enorme a todos. Pues sí, además Fermín estuvo en mi isla de Animal Crossing, yo he estado en la suya también, nos hemos intercambiado frutita y cosas, y es verdad lo de Scooby-Doo, ¿eh? Siempre los malos son los jefes de las inmobiliarias. Eso lo aprendí viendo Scooby-Doo. Así que ya está. Yo creo que ahora sí que podemos ir concluyendo este programita. Aitor, vuelves ahora a leer likes después de mucho tiempo. Así que a ver quién le ha dado me gusta. Vamos a leer los me gustas del último programa, pues se nos acumulaban unos cuantos, pero creo que es de menester decir los del más reciente, ¿no? Y en este caso... Son 94 personitas que han dado me gusta y son Rage, Víctor López, Eloy Calvo, Rommel Fulg, Jesús ML, José Ramón Resina, Alfestigma 94, Eduardo Villamil, Eidu Teixido, David Lara, JA, Mane 11, Iván, Idrial, Raúl Bravo García, Lozalán, Gómez 64, Rafa Ortiz, Gran Biel, El Triskelion Podcast, Joaquín Cruz Trapero, Miguel De G, Jaime Lama Roldán, Dark Sida, Jandro, Moipunk, Joseco SF, Tony Gallego, Roberto, David Vidal, Manu, JNDG, Alberto García Donas Guerrero, Esteban de San Juan, Big Boss, A. Acedo, Fermín Gamboa Martínez, Jesús Nijón, Super Snake 725, Romo 14, Dragon 666, Retro Calibrator, Carolo Gamer, Juanjo Perni, Íñigo González, Vaya 34, Isgar, Carlos Baró, Mariano Cano, Tony Bill, Ángel JGPG, Iván Cuesta, AVL0093, Daviduco, FP Jos, Eric, Sergi Sánchez, Jordi Humbert, Aaron PR, Alberto de la Fuente, Jocude, José Manuel Martínez Cabello, Aridani Cruz, Álvaro Alonso, Vicen, Sergio Pérez Tello, Tipo de Incógnito, Alejandro Villegas Vázquez, Peter Griffin, Cico 80, Jesús Montero Iglesias, Earth Gaze, Sigmar, Nintendo Nada, Laudum, Salore, Emilio, Alex Jokuto, Kuro, Cecil, Sakan Cecil, Jerry, Iván Ico, Víctor As, Juan Antonio Góngora Martín, Victorius, Sacro Guerrero, Akira, Antonio Resina, Café Japón, Café Japón 40, Samurai Rumir, casi digo Sakurai, no sé. Sí. Ojalá. Fuera Sakurai, Juanlu, Darkmaster 86, Miguel Ángel Medina Domínguez y Has M. Muchísimas gracias a todos y a todas por esos likes. Perfecto, nos ha faltado Sakurai, desde luego. Ojo. Estaba mirando lo de, es verdad que One Piece tiene ya como 1000 episodios, pero tú aquí has puesto, es verdad, Pokémon tiene 1115 capítulos, Detective Conan 1025, Doraemon 1047 y 30 especiales. Oh. Y Shin-chan 1095. O sea que hay muchas que son muy longevas. Pero bueno, pero es que activo, ¿eh? Yo estuve leyendo que Doraemon o Shin-chan son series que no tienen fin. Son como Tom y Jerry. No sé. Son series que no van a acabar nunca porque al final los episodios son autoconclusivos, no tienen una trama sólida, son simplemente series que van sacando episodios y acabarán por si tienen que acabar, pero no porque hay una trama. Bueno, Doraemon, no sé si Shin-chan vosotros... Sigue. Sí, Shin-chan sigue, ¿eh? Pero sí. Si su creador está muerto. Bueno, y eso no es impedimento, por también favor. Yo, tienes toda la razón, de verdad. Pero, ¿vosotros vivisteis esa leyenda urbana de que Doraemon en realidad iba de un niño que estaba en coma... Y que Nobita, se inventa todo esto, sí. Que Nobita estaba en coma y Doraemon era una invención suya y tal. También se decía de Campeones, de Capitán Tsubasa, Benji Oliver, diferentes nombres para el mismo producto, que se suponía que Tsubasa estaba en coma, en cama, y todo lo que estaba soñando era una película, que no era real, que era todo un... Los Serranos. Los Serranos, totalmente. Que todo eso es mentira. Eso es alguno que pone el vídeo en YouTube. Y la gente le mola, lo comparte y se lía. Bueno, pues nada, Aitor, que nos vemos la semana que viene, que creo que es especial, ya lo veremos. Muy especial. esperemos que sí, que demos el callo, que a la gente le guste. Y nada, me despido simplemente diciendo, Sergio, por favor, juega un packing. Repitiendo hasta que lo juegues. Vale, vale. Sí, sí, es verdad. Es que lo quería jugar por Game Pass, pero yo, como soy de esas personas que se han gastado un euro, me lo gasté todo en las sartenes, pues por un euro no tengo acceso al cloud gaming en PC, entonces tengo pero que pasar yo no por caja. O sea, está en el Game Pass sin cloud, ¿eh? ¿Sí? Está nativo. Sí, sí, en PC. Ah, pues entonces sí que lo puedo jugar, ¿vale? Uh-huh. Pues entonces lo voy a mirar, a ver si puedo. Y bueno, Juanjo, igual que nos vemos la próxima semana, que digo que es especial porque creo, si Dios quiere, que haremos informe de Halo. A ver qué tal. Pues sí, que os salga bien, creo que no voy a poder estar, pero nada, os deseo lo mejor, sé que sois buenas en esto. En otras cosas no sé cómo seréis, pero para podcastear sois unos cracks. Manda audio, si quieres. No, hombre, no, eso está un poco feo, eso se lo dejo a los oyentes que ocupen ese espacio. Pero Juanjo, ¿no quieres volver a tus raíces? A tus orígenes. Que quiero despedirme dando las gracias a los que han participado, han enviado comentarios, han enviado audios, a los que no han podido leerse los comentarios, que se sepan que los leemos todos y que los tenemos en cuenta. Y nada, un saludo muy fuerte y nos vemos. Eso, y que siempre tienen prioridad los que mandan nota de audio, por eso lo hemos puesto primero, ¿vale? Que han ocupado como 20 minutos de programa y es lo que hay. Y Atreides, a ti sí que te veo, creo, en el informe de Halo. No sé, me lo pensaré. No he jugado todos ni nada. Por eso sí, vamos, tengo unas ganas locas. Es un juego y unas ganas locas de que salga el Halo Infinite. Que lo que están mostrando es brutal. Y ya están hablando de la campaña y que está muy bien y esas cosas. No sé, cada vez tengo más ganas. Así que sí, sí, muchas ganas para hacerlo. Y también muchas gracias a los que nos han mandado los audios. Que la verdad es muy divertido el coger y descubrir qué es lo que quieren decirnos. Y, bueno, y opinar lo que podamos sobre ello. Eso es, y que yo, hombre, a ver, no falsa modestia tampoco, no leo mal, yo leo bien, pero siempre es mejor que lo digan ellos a viva voz, la verdad. Así que, bueno, pues ahí está, como siempre, info@elbatallonpluto.com. Ahora mismo estamos buscando eso, experiencias sobre el primer Halo. Lo tenéis en Game Pass o simplemente pagando por él porque lo merece. Nosotros lo dejamos aquí, así que nada, que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.